lo de París, en realidad, era algo como, ya sabíamos que podría suceder eso, porque ustedes se recuerdan, en 5 años antes, 4 o 5 años antes, cuando empezó la guerra civil en Siria, Francia fue uno de los países, bueno, ya saben que Siria en un buen tiempo fue colonia de Francia. Claro. Y Francia no estaba, Francia y otros países occidentales no estaban contentos que al-Assad y el Siria estaba bajo control de Rusia, siempre tenían esas relaciones con Rusia e Irán, y de allí como pasaban hacia Yemen por esa cintura, y en algún momento, por alguna razón, por sus intereses, querían romper esa cintura. Francia alimentaba los grupos islamistas, entre comillas, liberales, varios grupos islamistas, y era obvio que en algún momento esos grupos que iban a volver más radicales y volver a Francia a atacar a los franceses. Yo creo que lo más básico se podría decir en esa forma, todos esos grupos, esos terroristas que atacaron a Francia, en algún momento fueron liberales, grupos islamistas liberales, claro. Y después, cuando en Siria ya empezaron a otros juegos, y esos grupos se juntaron todos y volvieron los más radicales. Y hoy, y todos con sus videos que publican todo eso, y todavía se ve que no se va a acabar acá, que van a seguir, o Francia, otros países, pero van a seguir. Ahora, sí. Perdón, sí. No, lo que sí estábamos diciendo aquí era cómo, bueno, vos hablás de la doble moral, ¿no? De alguna manera, de Francia y de su proyecto colonial directamente en la región. Pero por otro lado, también nosotros siempre subrayamos con fuerza el trabajo que está haciendo el pueblo kurdo para tratar de arginar, de contener, ¿sí? al ISIS. Hemos visto epopeyas realmente heroicas como las de Rojava, hemos visto, por ejemplo, lo de Kobani. ¿Cuál es la situación frente a cómo se ven los kurdos a nivel internacional luego de lo que pasó? Claro. Y, bueno, y por otro lado, también estos grupos islamistas que los países occidentales cuando apoyaban, en ese momento los kurdos también tenían una fuerza armada, pero ninguno de esos países aceptaban a los kurdos como una parte de esa... como opositores, invitando a las reuniones que hicieron ahí en Ginebra, en otras partes de Europa, ninguno invitaban, porque los kurdos con sus proyectos, el modelo que sugerían era algo democrático y no tenía el poder absoluto donde ellos no podían manejar. Entonces ese modelo a ningún país occidental le convenía, claro. Ni siquiera hoy le conviene, porque los kurdos lo que proponen ahí en el Medio Oriente es tener zonas autónomas y respetando uno al otro y no tener un poder absoluto. No tiene por qué todo el país una persona tiene que manejar, sino todos, entre todos, podemos manejar. Claro. Entonces, en este caso, ningún país imperialista no le conviene, porque el petróleo, los recursos naturales, ¿en qué manera va a poder aprovechar? Ninguna. Claro. Entonces, los kurdos, lo que desde el principio decíamos nosotros, a esos grupos islamistas también, los liberales, que hoy algunos grupos están con los kurdos, desde el principio dijimos, ¿cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, al-Assad se tiene que ir. Esto acá estamos de acuerdo, porque al-Assad también, o sea, no es tipo ningún ni demócrata, ni socialista, ni tiene ningún proyecto democrático. Se tiene que ir. Pero ¿qué va a pasar después que al-Assad se vaya? Y ninguno tenía el proyecto, ni un programa democrático para decir que nosotros queremos construir un país de tal manera. Si no, todos dejaban que Assad, después que se vaya, lo vemos. Y sabíamos que ya los kurdos, por la experiencia de 100 años, porque hasta ahora muchas veces tuvieron ocasiones así, y lo traicionaban a los kurdos. Eso pasó en Turquía, en Irak, en Irán, en todas partes, digamos, los 4 partes de Kurdistán. Entonces, como ellos no tenían programa democrático, los kurdos lo que eligieron es el tercer camino, no a estar al lado ni Assad ni esos grupos islamistas, sino el tercer camino era un camino más democrático, que invitando otros también, Eso es lo que podemos construir un país en manera democrática. Claro, claro. Y hoy, como los europeos también ven que los kurdos es el único grupo que puedan enfrentar al Estado Islámico, porque en el medio no hay ningún interés económico. O sea, los kurdos ahí no pelean por un interés económico, no pelean por petróleo, no pelean por recursos naturales, sino pelean por los derechos humanos. A cada pueblo que vive en Siria, en Medio Oriente, tiene derecho de autodeterminación y tiene su derecho de su vivir su cultura en su idioma, educación, etcétera, etcétera. Entonces, es el único pueblo que ahora de poco a poco otros grupos islamistas también, algunos liberales, que están con los kurdos, porque esa experiencia de 3-4 años, los cantones en Rojava, en esa zona Rojava, que vieron que ese modelo no es ningún modelo de... no es antidemocrático, claro, que es un modelo justo para los pueblos de Medio Oriente, y de poco a poco se va a entender. Pero lo que se ve por ahora, los países imperialistas aprovechando a los para ellos, ¿no? Aprovechando a los kurdos para enfrentar al Estado Islámico. Yo creo que ahí los kurdos también tratan de aprovechar en esa ocasión como para ir avanzando en ese modelo con el tiempo hasta que a ver cómo se va a manejar, porque ahora Rusia se metió en el medio en un momento increíble. Para mí fue la actitud o la táctica de Putin fue un momento muy justo para él, ¿no? Por los intereses de Rusia o ellos, porque si 3-4 años se habían metido ahí en esa guerra, seguro hoy Rusia no sabría cómo escaparse de ahí. Claro. Pero hoy justo fue un momento que legitimó, ¿no?, su presencia ahí. Ahora ni Estados Unidos ni otros países, ninguno le puede decir nada. Y los dos, ¿no?, Estados Unidos, países occidentales y Rusia, los dos tratan de ver, llevar bien con los kurdos, pero yo creo que al fondo los dos piensan, después cómo vamos a quitar a esos kurdos, cómo vamos a sacar... ¿cómo vamos a destruir ese modelo que quieren construir? Porque a ninguno le conviene ese modelo. Hay que subrayar también que los kurdos en este momento están un poco trabajando en dos frentes, ¿no? Porque por un lado siguen el combate contra el Estado Islámico, que intenta de alguna manera expandir su territorio, pero por el otro lado también hoy en el Kurdistán turco están recibiendo los misiles y los ataques de el gobierno de Erdogan, que desde junio que retomó, ¿no?, la iniciativa militar en contra de los kurdos. Ahora, ¿cómo se sostiene esa situación de un conflicto prácticamente permanente, ¿no? Sí, exactamente. Hay varias ciudades de Kurdistán, de Turquía, hoy el día, en la calle no se puede salir a la calle. O sea, está prohibido salir a la calle en varias ciudades de Kurdistán, y está como una situación muy parecida a Kobani, que se recuerdan, el año pasado estaba destruido todo Kobani. Sí. Hay estas ciudades, Silvan, Lije, Cizre, Silopi, estas dos ciudades están destruidas totalmente. Y el gobierno de Erdogan, el gobierno en realidad es una mentalidad de 90 años, 95 años del Estado turco, ¿no? Porque el Erdogan simplemente como es un representante de esa mentalidad. Por supuesto, no cambió ninguna política. En un momento tuvo la intención, o intención no, por los intereses, porque él le parecía como que hacer algo por los kurdos le podría llegar como votos para él, pero después se dio cuenta que democratizar el país significa que los kurdos van a tener más, los kurdos no, sino los movimientos democráticos de izquierda, de turca y kurda, que van a tener más fuerza. Esto se mostró en las elecciones de junio. ¿7 de junio? ¿Hola? Sí, acá estamos. 7 de junio. Ahí tuvieron casi 80 diputados, el 13%. Claro. Y Erdogan le dio miedo que, no, a partir de ahí se quiso parar y empezó a atacar. Y era algo que en realidad se esperaba en cualquier momento. Por eso los kurdos también tuvieron preparado para eso un poco. Nosotros, o sea, los kurdos de Turquía también están insistiendo en el mismo modelo que ahora se está construyendo en Rojava, el democrático confederalismo democrático, que tener el derecho de autodeterminación y vivir en esa manera. Erdogan y el gobierno turco, en una manera increíble, atacando, matando a los civiles, los niños, hace un mes ahí en la ciudad de Cizre, que durante 12 días no dejaban que la gente salga a la calle, los chicos que morían, una nena, por ejemplo, de 12 años había muerto en la calle, que habían matado, y la madre la guardó ella en una heladera durante 10 días porque no se podían enterrar. Claro. Así que, o sea, es una situación, pero a pesar de todo eso hay una decisión, digamos, fuerte, una postura que nosotros no vamos a ir un paso por atrás, los kurdos no van un paso por atrás, porque es la única manera de luchar contra ellos, y eso nos va a costar capaz la vida, pero los kurdos están dispuestos a dar eso también.